deportivo de la radio comunitaria. Nos pueden escuchar a través del 106.1 y también a través de www.radiokermés.com. Y ni hablar de la aplicación que pueden descargar allí en su celular, que también funciona muy, pero muy bien. Estamos en comunicación telefónica ahora con Mariela Lera, es directora de deportes allí de la Municipalidad de General Pico. Se iba a realizar la primera carrera virtual de atletismo allí en esa localidad norteña, pero al igual que Santa Rosa, ha regresado a fase 2 y la carrera, bueno, ha sido suspendida o reprogramada. Ahora le vamos a preguntar a Mariela. Buenas tardes, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, quedó trunca la carrera finalmente. ¿Ya la han podido reprogramar o con todo esto de que no sabemos cómo se va a dar la situación de la pandemia, han decidido volver a hablarlo más adelante? Sí, en realidad las inscripciones ya se habían abierto. Por suerte, muchos fueron los que adoptaron esta nueva modalidad de poder salir a correr sin una competencia que sea presencial, ya que esto se hacía de manera individual durante viernes, sábado y domingo, así que algunos runners ya habían alcanzado a subir sus tiempos al sistema. Entonces, directamente lo que hicimos fue reprogramar la fecha. La idea es que dentro de 10 días todo esto salga bien, como es el deseo de cada uno de nosotros, y podamos volver a fase 5. De lo contrario, se va a seguir postergando hasta que realmente lo podamos hacer. Más allá de que las actividades recreativas al aire libre están habilitadas, fue una manera en concordancia con Intendencia y el señor Gobernador, donde nos pide que nos cuidemos y solamente salgamos para lo esencial y lo laboral. Por eso tomamos esta iniciativa de directamente reprogramar las fechas para más adelante. Bueno, si bien imagino que no es lo mismo para quienes practican este deporte hacerlo de manera individual y enviando los tiempos, pero digamos, ¿ha encontrado el atletismo una manera de poder volver a la competencia como no lo han podido hacer otros deportes? Sí, la verdad que sí. Esta modalidad de carreras virtuales en muchos países ya se venía haciendo. Me parece que dentro de la provincia y dentro de la Argentina a su vez también ya se hicieron varias. Es una nueva realidad y, como siempre digo, no estamos a la altura de una competencia presencial. Por supuesto que nada le atribuye el encanto de la participación colectiva, de la llegada, del estar con otros runners, con los entrenadores y demás. Es una nueva modalidad que por suerte habíamos llegado casi a 200 inscriptos, que para hacer la primera vez que en Pico podíamos hacer una carrera virtual, estábamos la verdad que muy felices con la cantidad de deportistas que se habían sumado. ¿Toda esa gente de Pico? No era solamente de Pico. Ajá. No era solamente de Pico, dado que varios me llamaron de Santa Rosa también. Ajá. Para ver esta nueva modalidad, si era sencilla, cuáles eran las bases y condiciones. Así que no era solamente para Pico, era realmente para quien quisiera anotarse. Es una modal muy, muy sencilla. Uno entra a la página, te extienden un formulario en el cual vos te vas a inscribir, que en esta oportunidad eran 3 kilómetros o 5 kilómetros, que a consideración de la gente que sabe, que es la agrupación Luisa Sequeira, que con ellos tomamos esta iniciativa, eran distancias sencillas para aquellos que estaban entrenando y para aquellos que se querían sumar recién ahora a esta propuesta, también eran distancias que se podían llevar a cabo sin mayor dificultad. Es llamativo, Mariela, importante la acogida que tuvo esta carrera virtual que finalmente no se pudo concretar. Tantos deportistas que quisieron participar de ella. Tiene que ver un poco también con que las grandes carreras y eventos de este año en la provincia fueron suspendidas, ¿no? Sí. Básicamente la competencia está prohibida. Solamente los deportes pudieron comenzar a funcionar desde el entrenamiento, que al comienzo fueron entrenamientos individuales. Ahora en la actualidad, si bien se puede hacer un entrenamiento de conjunto, de manera colectiva, siempre con menos cantidad de participantes. Entonces, en esta propuesta, la idea es correr solo, que donde el eslogan que habíamos elegido era "corro solo y ganamos todos". entonces donde vos podías salir a correr con tu propia aplicación, que era cualquier aplicación que se puede bajar a un teléfono o a los relojes inteligentes, que la mayoría de los runners lo tienen, y después lo subías al tiempo y la foto que lo registrara a ese tiempo y el recorrido que había llevado adelante. Como vos decís, esa era algo nuevo, la verdad que teníamos muchísimas expectativas, muchísimas dudas también, porque como todo lo nuevo te genera muchas expectativas y dudas también. Así que estamos ansiosos al poder superar esta fase 2 para poder llevarla adelante. Mariela, hay un grupo de atletas allí de General Pico que están realizando gestiones para tener una pista de atletismo de uso público. ¿Están realizando gestiones con el municipio? Sí, ellos oportunamente enviaron una nota al municipio solicitando una reunión que seguramente al próximos días va a poder llevar adelante. Ellos ya proponen también un lugar de funcionamiento y se está trabajando con ese tema. Mariela, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos por estos minutos. Sí, invitar a todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa. La semana que viene, Dios mediante, después del lunes, donde vamos a tener algún tipo de información en qué fase vamos a continuar, de ser posible volver a fase 5, vamos a volver a abrir inscripción para aquellos que aún no lo han podido hacer y para llevarla adelante viernes, sábado y domingo de la semana que viene, siempre y cuando podamos avanzar de fase y esto sí, podamos salir entre todos juntos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Kermés. Mariela Alera, directora de...